muchas de tus canciones favoritas. Del 20 al número 1, las 20 de la X. Aquí estamos con ustedes entregándoles este gran resumen con los éxitos más importantes de la música en Estados Unidos y en Europa. Esto se llama Las 20 de la X. Nuestro resumen de lo mejor de la semana inicia a partir de este momento. Dejamos atrás este viaje en el tiempo con nuestros archivos X, porque mañana tendremos más. Desde las 8 de la mañana y hasta el mediodía estaremos con una muy buena tanda de archivos X mañana, que es domingo. Así que si les quedaron pendientes algunos, me escriben al 318-860-9616. Y obviamente, pues para mañana tendremos esas canciones que ustedes tanto quieren escuchar. Soy Julio César Soto y en compañía de Lu vamos a estar acompañando este sábado que arrancó oscuro, que sigue oscuro, que está además brisando. Que seguirá oscuro también. ¿Será? ¿Será que no se compone un ratito? Mi cielo, ya estamos en temporada de lluvias. ¡Qué vaina, caray! ¡Qué vaina! Bueno, la idea es que juntos vamos a recorrer justamente el panorama musical actual. Les contaremos lo que ha sido noticias esta semana. Y, por supuesto, también estaremos dándoles el chance de que ustedes voten y elijan sus canciones favoritas, porque a través de Twitter van a ir apareciendo una a una nuestras 20 canciones. Exactamente. Bienvenidos. Aprovechemos esta temporada de Café con Pam para pasarla increíble, para reportarse, para comer delicioso, para arruncharse, pero también para seguir en sintonía de la X96.5, porque aquí estamos cumpliéndoles la cita de cada sábado desde las 10 de la mañana con el resumen de las 20 canciones más importantes de la semana. La vamos a pasar increíble. Además que esta semana tenemos dos canciones que se despiden de nuestro conteo, es decir, tenemos dos nuevos ingresos y ya los van a conocer ustedes. Primero les cuento cuáles se fueron. Se nos fue ella. Bueno, después de una larga estadía en nuestro conteo, Sabrina Carpenter sale de las 20 de la X con Espresso. Y también le decimos adiós a Morgan Wallen y a Post Malone con I Had Some Help. También se despiden este par con esta canción de las 20 de la X para darle paso a una nueva canción. Adiós, adiós y que te vaya bien. Gracias por todo lo que compartimos este tiempo. Seguramente es porque estas dos canciones le abrieron espacio a dos nuevas que van a empezar su recorrido por las 20 de la X y sí que lo vamos a disfrutar. No se preocupen que van a seguir sonando en la programación de la X, pero van a darle paso en estos momentos a nueva música aquí en nuestro conteo. Para que se den también una idea de cómo estamos, pues así está el top 5 actualmente. Así están las 5 canciones más importantes de nuestra estación, la X96.5. En el quinto lugar está Sabrina Carpenter con Taste. En el puesto número 4 tenemos a las Charlie XCX y Billie Eilish con Guess. El tercer lugar es para Bruno Mars y Rosé. juntos en Apaté. El puesto número 2 le corresponde a Billie Eilish con Birds of a Feather. Y el primer lugar es para Gaga con Bruno Mars, nuevamente aquí el señor Bruno, junto a Lady Gaga en Die With A Smile, que hasta la semana pasada pues era nuestra canción más importante en el conteo de las 20 de la X. ¿Será que esta semana nuevamente queda allí como número uno? ¿Será que Billy logra sobrepasarlos? ¿Será que Bruno Mars con Apaté pues también logrará llegar al número uno? ¿Qué pasará hoy? Bueno, pues pronto lo descubriremos. A eso del mediodía más o menos estaremos dándonos cuenta cómo se resolverá todo. Llueve en Cali, en el sur, en la autopista con 66, nos reporta Luis. Luis Eduardo Camacho, un abrazo para Luis, gracias por estar a esta hora conectado con nosotros. Dice, buenos días, temporada de café con pan, qué rico. ¿Obvio? Aquí conectado. Ja, claro, es que ahí es donde uno aprovecha. Es que ay, no. Dios mío. Aquí ya se vale todo, con ese clima cualquier caleño tiene la excusa perfecta. Nos van contando dónde más llueve mientras nosotros vamos avanzando con nuestro conteo. Casillas 20, 19 y 18 para arrancar esta nueva edición. La edición número 6 de nuestro conteo en este 2025. En la posición 20 tendremos a Billie Eilish con Wildflower, que es el primero de nuestros dos nuevos ingresos que tenemos esta semana. Ahí está ingresando a esta posición Billie Eilish con Wildflower. Puesto número 19 para Teddy Swims con The Door. Esta canción lleva ya 13 semanas haciendo parte de las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto número 17, así que pierde dos lugares. Y tenemos también la posición 18 con Aretemas, I Like The Way You Kiss Me, que sube dos posiciones. Esto de haber estado, de estar postulado a mejor canción del año para Aretemas, pues le ha permitido ascender nuevamente en nuestro conteo. Ya venía descendiendo, ya venía de salida y sube dos casillas del lugar 20 a la posición 18 esta semana. Así comenzamos entonces nuestro conteo. Bienvenidos, acomódense, suban el volumen a la música y disfruten con nosotros este recorrido por lo que suena en el mundo. Estas son las 20 de la X. Número 20. Fall apart and time breaks your heart. I wasn't there, but I know she was your girl. You showed her the world, but fell out of love and you both let go. She was crying on my shoulder. All I could do was hold her, only made us closer until July. Now I know that you love me, you don't need to remind me. I should put it all behind me, shouldn't I? But I see her in the back of my mind all the time. Different for me, happy. Número 19. Baby, that ain't for me, that ain't for me. número 18. Will You Kiss Me, Ardemas en la X96.5. Con esta canción que ya les he dicho yo, les he confesado muchas veces que la verdad al principio, uy, como que no me entraba, como que no, pues es que no la encontraba. ¿Y ya la amas? No es que la ame, pero ya por lo menos la puedo escuchar, la tarareo. Hasta no, nominación tuvo, imagínese. Imagínese el boom de esta canción. No, la verdad al principio no me generaba absolutamente nada. Pero de tanto escucharla ya, pues me parece, es bien, es pegajosita. Es que ¿saben qué pasó? A mí me saturó cuando la empecé a ver tanto en videos en TikTok. Entonces, ay, ya, como que ya me dio pereza. ¿Y usted qué no sale de TikTok? Entonces, imagínese. Muy complicado. Muy complejo así, muy complejo. Buenos días, por acá los saludan a través del 318-860-9616. ¿Cómo se llama la canción? Que se, bueno, ya te digo porque estaba por allá atrasito en el tiempo. Javier Viveros también por acá, un saludo para Lu, Julio, las 20, un excelente programa, muy bacano, gracias Javier. Buenísimo, los archivos X y ahora full, las 20 de la X, un feliz y bendecido sábado, mi familia La X Cali, lluvia de bendiciones en este fin de semana, Julio César Soto y mi Lu Varela, dice ¡Oli! Oscar Potes. Un abracito, Oscar, gracias, tan bello, tan Oscar, bello uno. Ahora 8 días, Oscar, que vino y nos trajo, uy, nada. Uy. ¡Qué rico! Yo que... ¿Torrejas, no era? Sí, qué rico. Torrejas, miren, primera vez que yo probaba eso, estaba muy ¿Nunca bueno. había comido una torreja? Nunca, nunca, no. Uy, y nos trajo ponche. Ponche. Y el de... iba a decir el de tin. Bueno, es que yo le digo, a este señor le digo tin. El de tin era de coco. El mío era de café. Bien. O sea, les voy a decir, yo nunca había... El ponche sí lo había probado, pero del señor que pasaba por el barrio, así como el que vendía mazamorra y champús, el que pasaba vendiendo ponche, entonces yo pensaba que ese era el ponche y como yo, ese día que llegó Oscar con eso, yo... ¿Cómo es así? Estos, ¿hay de sabores? Es que estos son saborizados, ¿no? El ponche, pues, sencillamente es una mezcla ahí de huevito. Yo no sé qué más le echan a eso. Pero, ¿cómo un huevito puede llegar a saber tan rico? Es muy raro, ¿no? Que vea. Muy rico. Delicioso. Muy rico. Muchas gracias. Un abrazo para Vivi Escobar. También nos reporta el clima desde el sur. En Pance está lloviendo. Andrés Hoyos también por acá dice, bendita sea la lluvia y la X. Llueve en Atanasio Girardot. Y dice este hombre, es decir, mi Billy tiene en el conteo Wildflowers, Chihiro, Guess y Birds of a Feather. Sí, estamos atestados de Billy. Atestados, pero nos encanta. Es la reina, ella es la reina de las 20 en este momento. Maravilloso. Bueno, y qué rico que estés feliz por eso. Un abracito. ¿Sabe dónde llueve? ¿Dónde? En Trafalgar Square, en pleno centro de Londres. Ahí está lloviendo. Alex nos reporta desde allá. Un abrazo para ti, Alex. Alexito, gracias. Disfrútalo mucho. Gracias por estar conectado con nosotros. Dice, sí, allá llueve, por acá no es campa. Escuchándolos en este weekend acá en Londres. Vine por 2 días a trabajar en mis negocios. Me regreso a Estados Unidos en 2 días. Bueno, Alex, súper cool. Muchos éxitos en tus negocios. Y qué cool saber que andas conectado con la X96.5 también. Bendiciones para ti. Muchos abracitos también y que te vaya súper en tus negocios. Oiga, en Buga también está lloviendo. Julio César Canizales también nos escribe a esta hora desde Buga. Julio, un abrazo para ti. Bueno, cafecito calientito nos envía por acá en un gift para este frío que debe estar haciendo. En Buga hace más frío que aquí, ¿no? Cuando llueve. No sé. Sí. A mí se me hace que sí. Y aquí, pues, como les decimos, acá en el norte está seco todavía, pero en cualquier momento se suelta el agua. No demora, sí. Es verdad. Bueno, recuerden que nosotros publicamos una encuesta a través de X o de Twitter, arroba la X Cali Oficial, y ustedes allí pueden votar en nuestra encuesta para que nos ayuden a elegir en qué lugar quieren, pues, que sus canciones favoritas queden para dentro de 8 días. Ahí están a través de arroba la X Cali Oficial, arroba la X Cali Oficial, así nos siguen en Twitter. Ahora suenan las 20 más importantes de la X. Nuestras 20 canciones, las que le dan la vuelta al mundo y que cada 8 días se las resumimos aquí. Vamos con 3 posiciones más entonces a continuación y ya seguimos leyéndolos. Síganos escribiendo que ahí estamos leyéndolos atentamente. Vamos con las casillas número 17, 16 y número 15. Y aquí viene también el segundo nuevo ingreso de los 2 que tenemos en esta semana. Para la posición 17 tendremos a Chappell Roan con Hard to Go. En la casilla número 17 subiendo un lugar, completando su semana 13 con nosotros. Del 16, pues pierde una casilla y baja a la casilla 17. Puesto número 16 para Slow It Down, una canción de Benson Boone. Lleva 18 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 13, así que pierde 3 lugares. Y en el lugar número 15 hace su ingreso esto que me gusta mucho, se llama Messy. Lola Young hace su ingreso esta semana con esta canción directamente allí a la posición número 15. Bueno, puestos 17, 16 y 15 en las 20 de la X. Número 17. 5, 6, 5, 6, 7, 8.

es uno de nuestros nuevos ingresos. Bueno, el segundo de ellos, ya les presentamos el primero, que fue Wildflower, justamente de Billie Eilish, que ingresó en la posición 20. Y esta entra directamente a la casilla número 15. Una canción que hace parte de This Wasn't Meant For You Anyway. Así se llama el álbum de esta mujer, Lola Young. Es un poco lo que ella ha descrito en esta canción, su sentir en su día a día. Dice Lola: la gente ha hablado sobre si es sobre mis padres, sobre si es sobre la historia, pues, de esta canción, sobre si es acerca de mis miembros de mi familia, pero es una combinación de todo. Dice ella: esta canción es más sobre mí misma. Dice ella: nunca he cogido una escoba en mi vida. Todo en mi vida es un caos, así que es una canción que va perfecta. Ella ya ha confesado que padece de este trastorno TDAH, el trastorno de déficit de atención. Sí. Y un poco, digamos, la canción habla acerca de esto, ¿no? Este déficit de atención e hiperactividad. Es lo que describe un poco esta canción y dice que podría ser el perfecto himno a este trastorno, porque, bueno, habla la canción de que uno puede ser un desastre un día y el otro día estar súper organizado y variar su ánimo conforme van pasando las horas del día. Estoy intentando gestionar cómo equilibrar mis sentimientos, dice Lola Young. Canción se ha convertido en, bueno, en un hit viral inicialmente en plataformas, ya comienza a poseerse los listados del mundo. Tuvo su primera presentación recientemente en el show de Jimmy Fallon, en la televisión norteamericana, donde pues interpretó la canción por primera vez en televisión. Y bueno, ha sido todo un hit esto que se llama Messi. ¡Qué preciosa! Y ya es la dueña de tu corazoncito. La canción de temporada de julio. Sí, me gusta mucho, ¿sabes? Es muy buena. Es muy buena y hace parte de este espacio increíble que los acompaña cada sábado desde las 10 de la mañana con sus 20 canciones más importantes y algunos flashbacks. Ustedes nos cuentan qué tal les van pareciendo las canciones que están escuchando con nosotros esta mañana. El abrazo para Efreto Vélez, que por acá también se reporta. Dice: tengan un muy buen día, amigos de la mejor emisora de radio en Cali, la X96.5. Saludos, abrazos. Para hoy la número uno, Birds of a Feather de Billie Eilish. A esa le apuesta Efreto. Bueno, veremos qué ocurre con Billie y su canción. Armando también nos saluda. Buenos días, bendiciones, un excelente fin de semana. Muchas gracias. Kenai Jiménez, también desde Miami. Un abracito. Abrazote para ti. Ahí está, súper escucharlos, dice, y nos manda la fotito de su visual. A esta hora Miami sí tiene un sol espléndido. Ay, qué delicio. Con un cielito azul enmarcado por unas nubecitas blancas muy simpáticas. Qué bonito panorama tienes, Kenai. Un abrazo. Abrazote para ti, Kenai. Pásala increíble y aprovecha mucho ese solecito. Amigos, saludos en este día, dice Andrés Esteban. Messi será número uno en algunas semanas. Las 20 de la X. Bueno, esperemos a ver qué ocurre. Ustedes lo pueden hacer posible. ¿Cómo? Votando por sus favoritas. Exactamente. Tienen que votar en nuestra encuesta en X, arroba la X Cali Oficial. Así nos encuentran. Allí están quedando publicadas las canciones que ya les hemos anunciado. Y también, pues, pueden hacerlo a través de WhatsApp, como ya algunos lo han hecho, y nos cuentan cuál es la canción que más les gusta. Arroba la X Cali Oficial para que voten. Allí directamente marquen la encuesta con la opción que ustedes quieran y puedan darle, pues, su voto a sus canciones favoritas. Continuemos con tres posiciones más. Vamos entonces ahora con las casillas número 14, la número 13 y la número 12 es lo que viene a continuación. Puesto número 14 para Grace Abrams con That's So True. Esta canción completa ya 5 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 15, así que sube un lugar. Bueno, Linkin Park también completa 5 semanas ya con nosotros. También sube un lugar del 14, se trepa a la posición 13 con The Emptiness Machine. Linkin Park, casilla 13. Y en el puesto número 12 tenemos de nuevo a Billie Eilish con Chihiro. Esta canción tiene 21 semanas en las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto número 12, así que se quedó ahí quietecita para esta ocasión. 10:39, es sábado. ¿Y sabe qué pasa hoy sábado? ¿Qué? Hoy es sábado de parrilla. Cumpleaños Carulla.

número 12. Es la casilla número 12, lo que suena en este momento con Billie Eilish. La canción es Chihiro. 14, 13 y 12, las posiciones que acaban de sonar. Así que es su canción favorita. Me encanta, es mi canción favorita del conteo. Mira tú, es muy buena. Es muy a buena mí, canción. Billy me vuela la cabeza, o sea, en serio, siento que... Y creo que en algún momento se lo había dicho a Julito, si yo fuera artista, creo que sería muy por el estilo de ella, me parece impresionante. Bueno, como nos hacía el resumen hace un rato nuestro querido Andrés Orozco, Andrés Hoyos, perdón, tenemos muchas canciones de Billy en el conteo en estos momentos. Sí, por eso todavía siento que me duele que no le hayan dado ningún premio. A ella sabe que es muy buena y que vale más que cualquier premio, definitivamente. Sí, total. Su música habla por ella. La vimos, sí, un poquito allí como que... Afectada. Pero no sabemos exactamente por qué, no sabemos tampoco por qué. Bueno, uno saca conclusiones allí como que apresuradas, pero se veía su rostro como, no sé, como impávida allí, como que, ¿qué más hago para ganarme un Grammy? Pero no sabemos qué estaba pensando en realidad. No creo yo que Billy sea una de esas personas que necesite tener un premio en sus manos para saber que el público está ahí con ella y que la apoya. No sé. Definitivamente no lo necesita y creo que su fanaticada la respalda un montón. ¿Quién sabe? Sí, tienes toda la razón, no podemos sacar conclusiones. Solo ella sabe qué estaba pensando justo en ese momento. Las 10:52 minutos, es momento de hacer un flashback. Hablando de premios, justamente en un día como hoy, mire, en el 2001 se estaban entregando los premios Grammy, pero de la edición número 43. En 2001, ¿usted recuerda qué estaba haciendo en 2001? ¿2001? ¿En qué andaba en el año 2001? Tenía 11. ¿Tenías 11 años en el 2001? ¿2001, no? Sí. Ok. En ese entonces, U2 recibió un Grammy por grabación del año y canción del año con Beautiful Day. Steely Dan ganaba también álbum del año. Sting ganaba mejor interpretación vocal por She Walks This Earth. Eminem se llevaba el Grammy a mejor álbum rap por The Marshall Mathers LP. Y esta mujer sorprendía con su estilo, con su voz, y se ganaba también una de estas importantes estatuillas como mejor intérprete vocal femenina. Así recordamos en un flashback. Flashback en las 20 de la X. A Macy Gray con I Try, que un día como hoy se llevaba el Grammy en esta categoría, un día como hoy en 2001. I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe, but we're not. I play it off, but I'm dreaming of you, and I'll keep my cool, but I'm feeling I try to say goodbye, and I choke, try to walk away. Seem all right and smile when you leave, but my smiles are just a front. I stumble. Bueno, en esa ceremonia Macy también estaba postulada en la categoría Mejor Álbum y Canción del Año, pero ya les conté quiénes se llevaron esos galardones. Ella finalmente se llevó a la Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina con I Try, año 2001, y un flashback que a esta hora recordamos en nuestro conteo, las 20 de la X. Tocamos más éxitos, somos más música, las 20 de la X. Escuchas la X. La X. Son las 10 y 57 minutos en la X96.5. Ahora suenan las 20 más importantes de la X. 10:57 minutos y continuamos así, recibiendo sus saludos de todas partes. Por acá, esta mañana, bella, llena de bendiciones, los saludo, dice Patricia. Quiero mandarle un saludo muy especial a mi hermana Eucarix, que está hoy de cumpleaños. Que Dios los bendiga a todos. Un fuerte abrazo. Bueno, para Eucarix también, feliz cumpleaños. Que tenga un fin de semana increíble de parte de su hermana Patricia, y desde aquí, desde la X96.5, le mandamos ese gran saludo de cumpleaños. Abrazote, pásale increíble, come delicioso, que te apapachen y te mimen muchísimo. Johan dice, buenos días, queridos amigos, el mejor de los climas y lo mejor para este fin de semana. Gracias, Johan, para ti también. Gente de la X, por acá finalizando el invierno. Y Lola Young la está sacando del estadio con esa canción, un abrazo. Es lo que nos envía Alvarito López, que desde España también nos escribe y se reporta a esta hora. Ah, no, estás en Lisboa, si mal no estoy, nuestro amigo Álvaro. Abrazote, Alvarito. Para ti, muchos besitos. Gracias por acompañarte y por reportarte a la distancia. Nos encanta saber que estás disfrutando de nuestra programación desde cualquier rincón del planeta. Esos son ustedes a través de nuestra línea WhatsApp, 318-860-9616. Ahí los estamos acompañando. Y por allí podemos entrar en contacto en cualquier momento. Avanzamos con tres casillas más a esta hora. En nuestro conteo vamos con las posiciones número 11, número 10 y número 9, y estamos así empezando como esta segunda parte de nuestro conteo. Bueno, la canción que más tiempo lleva en este momento en las 20 de la X es la que viene a continuación. Ya ha sido número 1 por varias semanas en 2024 y se trata de Shabusi con A Version Tipsy. 31 semanas lleva en las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto número 10, así que se resbaló un lugar. Ahí está Shabusi, y también cerquita está Miles Smith, como por el mismo estilo, ¿no? Con el country a la cabeza. Stargazing en la posición 10 de nuestro conteo. Esta semana avanza una casilla, estaba en el lugar 11, sube a la posición 10 y cumple su semana número 5 con nosotros. Ahí estará Miles Smith en la casilla 10. Aquí estamos cumpliéndoles la cita. Recuerden que estas son las 20 de la X y los acompañamos hoy en la edición número 6. Del 2025. Bueno, puesto número 9 para Chapel Run con Good Look Babe. Esta canción ya completa 18 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el 8, así que pierde un lugar. Ahí están nuestras tres posiciones que vienen a continuación. Casillas 11, número 10, número 9. Número 11. Baby born a Birkin, she's been telling me all night long. Gasoline and groceries, the list goes on and on. It's 9 to 5, ain't working. Why the hell do I work so hard? I can't worry about my problems, I can't take them when I'm gone. One, here comes the 2 to the 3 to the 4. Tell them bring another round, we need plenty more. Stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. There's a party downtown near Fish Street. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy.

Avanzamos en este fin de semana. Avanzamos a las 11 de la mañana. 10 minutos. Oigan, ¿tiene usted como frío? Esta mujer me prendió este aire. Esta cabina está... ¡Ay, y harto no. frío que está haciendo allá afuera! Y vea el frío acá adentro. Uy. Yo les voy a contar algo por si ustedes no lo sabían. En las cabinas de radio son insonorizadas, uh-huh. ¿no? O sea, no tienen ventanas. No tienen por dónde el aire entre. Por eso. Y este señor mantiene el aire apagado. Yo no entiendo, auxilio. No, yo lo mantengo regulado, que es diferente. ¿Qué es regulado? Un ratico aire, un ratico sin aire. Porque es que fastidia también tanto aire. ¿Qué es tanto aire? Mire, además que acaban de limpiar este aire, entonces está como nuevo y esto está venteando para el Polo Norte, esto acá adentro. Eso es mentira. Dios mío. Ya lo apago, pues, canzón. El mejor conteo, los mejores éxitos, los de las 20 de la X, Super Sintonía con ustedes dos, son los mejores, 96.5 siempre, Francisco Castillo desde Popayán. Donde debe estar haciendo mucho frío también. ¡Ay, tan rico! ¡Qué delicia! Un abrazo hasta Popayán. Gracias por escucharnos. Bueno, ahí teníamos a Shabuzi, a Miles Smith y a Chapel Run nuevamente en nuestro conteo. Vamos en la posición número 8. Es la posición que continúa ahora. La casilla 8, la número 7 y la número 6 es lo que viene a continuación. Otra vez Chapel Run, que también está presente con 3 canciones ya. Esta es la tercera. Pink Pony Club en la casilla 8. Son 7 semanas que lleva Chapel Run. La semana pasada estaba en la casilla 9. Eso quiere decir que gana una posición en esta nueva edición de nuestro conteo. Puesto número 7 para Teddy Swims con Bad Dreams. Esta canción completa ya 5 semanas en las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto número 6. Así que pierde un lugar. Y en la casilla número 6 estará Adam Porter, que recupera posición esta semana. Del 7 sube al 6, que en este pequeño repunte, Move, pues gana una posición y completa su semana 18 en el conteo. 8, 7 y 6, las 3 posiciones que vienen a continuación. Número 8. Crazy visions of me in LA. I heard that there's a special place where boys and girls can all be queens every single day. I'm having wicked dreams of leaving Tennessee. If Santa Monica, I swear it's calling me. Will make my mama proud. It's gonna cause a scene. She sees her baby girl. She's gonna scream, God, what have you done? You're a pink pony girl, and you dance at the club. Oh, mama, I'm just having fun on the stage in my heels. It's where I'm And mama, every Saturday I can hear your southern draw a thousand miles away saying, God, what have you done? You're a pink pony girl, and you dance at the club. Oh, mama, I'm just having fun on the stage in my heels. It's where I belong down at the pink pony club. I'm gonna keep on dancing at the pink pony club. Número 7. Número 6. Got the feeling you don't wanna wait. I don't let you want me, girl. esta canción como que lo transporta a uno, ¿no le parece? Mucho. Lo lleva a uno a otro, a otra atmósfera, a otro nivel. Lo saca a uno como de la realidad. Sí, sí, sí, es muy, muy buena. Y de esas canciones que suenan mil veces y mil veces te las disfrutas. ¡Qué palo de canción! Move con Adam Port. Es nuestra casilla número 6 esta semana. Un saludo para Oscar. Oscar quiere saludar a su hijo Oscar Eduardo, que llegó al gym, dice él, y estamos pegados de las 20 de la X. Qué bueno, hombre, que se ejerciten en compañía de nosotros y de nuestra música. Muchas bendiciones para ti, abrazos. Gracias por reportarte desde bien temprano con este resumen de lo mejor de la semana, las 20 de la X. Y dándole una vueltita a lo que pasa en el mundo, recordándoles además que tocamos los éxitos más importantes en todo el planeta. Echémosle un vistazo a lo que es número uno en el Reino Unido. Esta es la canción más importante esta semana en el Reino Unido. En el listado de la música dance esta semana, The Days con Crystal es la canción más importante allí en el Reino Unido. Pick up, then we can pick up. It's not a hookup. Don't think about it. El número uno, la canción número uno dentro del dance en el Reino Unido le corresponde esta semana a Crystal The Day, se llama esta canción. Bueno, la que escucharon es la versión de Notion, que ha conseguido también colarse en muchos listados ya por estos días. Y esta, digamos, es la canción como original que le dio vida a ese remix. Crystal es una artista británica, Crystal Jade Ruby es su nombre completo, es británica, es compositora y desde 2017 anda muy activa en el mundo de la música, recogiendo pues muchos éxitos. Today se llama esta canción, que ha tenido el chance de volverse viral en TikTok desde el año pasado, llegando a ser número uno en varios conteos en Europa. Y pues ahora con este remix de Notion ha logrado de nuevo ponerse allí en los primeros lugares. Si quieren saber qué más suena en el mundo, ¿qué tienen que hacer, Lu? Pues no perderse la X-Top Dance. Exacto, conectarse con Julio Soto a las 6 de la tarde y pues disfrutar de esa buena programación que van a poder encontrar allí. A las 6 de la tarde, ahí nos escucharemos con 10 canciones que son las que le dan vida a nuestro conteo. Y además de esas 10 canciones, 3 canciones adicionales que yo cada 8 días les presento como nuestros recomendados. Hoy, más de el dance que domina el mundo a las 6 de la tarde en la X Top Dance. Muchas de tus canciones favoritas. Del 20 al número 1, las 20 de la X. Cumpleaños Carulla, 15% de descuento con cualquier medio de pago en carne de res, cerdo, pollo y pescado fresco. Válido todos los sábados desde el 14 de febrero hasta el 9 de marzo de 2025 o hasta acabar existencias. Son 20.000 kilos a nivel nacional. Aplica en todos los almacenes Carulla. Mire, y esto avanzó rapidísimo porque ya estamos entrando al top 5. ¿A qué hora? De nuestras 20 canciones estamos entrando a las casillas 5, 4 y número 3. Exactamente, bueno, puesto número 5 para una colaboración que amamos y otra de las canciones de Billie Eilish en el conteo. Ahí está Billie junto a Charlie XCX con Guess, ya completan 13 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 4, así que pierde un lugar. Mientras Charlie XCX pierde un lugar junto a Billie, Sabrina Carpenter gana una posición y de la casilla 5 se trepa al número 4 con Taste. Taste lleva 13 semanas con nosotros y ahí está ubicándose en la posición número 4 esta semana, ganando un lugar. Y tenemos también Apache, esta canción súper solicitada, ha sido una fiebre completa de Bruno Mars y Rosé. La semana pasada estaba aquí mismo en el puesto número 3, ya completan 8 semanas en el conteo. Está quietita, está tranquilita en este lugar, así que ahí tenemos los puestos número 5, 4 y 3 en la edición número 6 de las 20 de la X. Número 5. Hey, Billy, you there? You wanna guess the color of my underwear? You wanna know what I got going on down there? Is it pretty in pink or all see-through? Is it showing off my brand new lower back tattoo? You wanna put them in your mouth, pull them all down south. You wanna turn this shit out, that's what I'm talking about. Put them in your mouth, pull them all down south. You wanna turn this shit out, that's what I'm talking about. Try it, bite it, lick it, spit it, pull it to the side and get all up in it. Where I'm posting might be mixed, send him to the day, I think he's with it. Try it, bite it, lick it, spit it, pull it to the side and get all up in it. Where I'm posting might be mixed, eat it up for lunch, it's so delicious. Charlie likes boys, but she knows I'd hit it. Charlie, call me if you're with it.

Uno de los sucesos musicales de la temporada con Bruno Mars y Rosé Apeté en la posición 3. Esta es otra canción que también se encuentra uno por doquier en TikTok, por ejemplo, con muchos videos sobre todo de gatitos, ¿no? Sí, ay sí, me encanta. Bueno, muchas canciones han ingresado a nuestro corazón a través de justamente esa plataforma. Ahorita me acordaba de eso con I Like The Way You Kiss Me, ¿no? Que esa canción justamente salió de una plataforma de redes sociales y bueno, directamente hacia el éxito musical, siendo pues nominados a los Grammy hace poquito. ¡Qué bacano! ¡Qué chévere! Ustedes están conectados a esta hora con las 20 de la X. Este conteo se fue a millón y esperamos que se lo estén disfrutando muchísimo. También ya saben que están quedando consignadas cada una de estas canciones en... allí en nuestra cuenta de Twitter o de X, arroba la X Cali Oficial. Ahí están quedando para que ustedes vayan y nos ayuden a elegir en qué lugar quieren que cada una de estas canciones queden dentro de 8 días. A las 11:39 minutos, es momento, ¿sabe de qué? ¿De qué? De otro flashback. Esta canción le gusta mucho a usted. Flashback en las 20 de la X. I can't believe this could be the end. era el año de 1997 y esta canción llegaba al número uno. Era el tercer sencillo de el segundo álbum de esta agrupación, Tragic Kingdom, escrita por el hermano de Gwen, Eric, y pues por ella también. No Doubt, pasan a esta hora en la X96.5 con este super flashback, Don't Speak. Un número uno un día como hoy en 1997. Me encanta, sí, tenía usted toda la razón. Y es otro de esos clásicos que la gente siempre, uno dice, ¿qué clásico quieren escuchar? Y siempre habrá alguien que pide Don't Speak de No Doubt. Infaltable. Y todo un himno de los 90 esta canción. 15 minutos y llegaremos al mediodía y me preocupa que aquí en el norte todavía no se despeja. Pues no. Si uno tiene muchos planes, sí, preocupante. No ha llovido. Sí, la idea es descansar y arroncharse, delicioso. No ha llovido acá en el norte. Me da miedo, es porque, ¿sabe qué? Me dan ganas de cometer pecados. Ah, le dan ganas del café con pan. Pecados pamcísticos. Ay. Qué rico. Entonces, es como por ahí. Qué rico, qué rico. Bueno. Vámonos a escuchar cuál es la canción número 2 esta semana. Este es el número 2 y al regreso vendremos con el resumen de las 19 posiciones anteriores y el número 1 de esta edición número 6 de nuestro conteo. Número 2. Of a Feather en la posición número 2, Billie Eilish. ahí está, una semana más estable en esta casilla, cumpliendo su semana número 30 con nosotros. También es otra, viene siendo como la segunda canción más longeva en nuestro conteo. ¡Ay, sí! Yo llevo bastante, pero es de esas canciones que siguen pues sonando chévere. Porque la más antigua ya la habías dicho tú, que era A Bar Zone, Jabuzip, que tiene 31. Bueno, solo por una semana, solo tiene una semanita semana de diferencia. Uh-huh. Billie Eilish tiene 30 semanas y ahí está. Estable una semana más como número 2. Birds of a Feather, ya son las 11:49 minutos. Momento de hacer nuestro respectivo resumen de las 19 posiciones anteriores en esta edición 6 de nuestro conteo. El nuevo ingreso, uno de ellos, porque hubo dos nuevos ingresos. Este es uno de ellos, Billie Eilish con Wildflower en la posición 20. Puesto número 19 para The Door con Teddy Swims. Casilla número 18, I Like The Way You Kiss Me con Artemas. Puesto 17 para Chappell Roan con Hot To Go. Casilla 16, Slowly Down con Benson Bones. Puesto número 15 para nuestro segundo ingreso de la semana, Messi de Lola Young. So True, es Gracie Abrams en la casilla 14. Puesto número 13 para Linkin Park con The Emptiness Machine. Casilla 12, Chihiro, Billie Eilish. Eres Chabuzi con A Bar Zone Tipsy. En la posición 10, Miles Smith con Stargazing. Puesto número 9 para Chappell Roan con Good Look, Babe. Pink Pony Club, Chappell Roan, posición 8. Puesto número 7 para Teddy Swims con Bad Dreams. Move Groove con Adam Port. Esta es la casilla 6 esta semana. Puesto número 5 para Guess de Charlie XCX y Billie Eilish. What you got going on down there? It's the lacy black hair with the little bows. The ones I picked out for you in Tokyo. I saw them when you sat down. Sabrina Carpenter, casilla 4 con Taste. Puesto número 3 para Apache de Bruno Mars y Rosé. Y teníamos a Billie Eilish con Birds of a Feather en la posición número 2. Así, le echamos un vistazo a estas 19 posiciones anteriores antes de presentarles la número 1 en esta edición 6 de nuestro conteo. Un saludo para Germán y Bernal, un abrazo para ti. Dice, con este clima no se le puede negar al cuerpo un pecado pancístico. Ay, tan rico. ¿Por qué, Germán, y por qué no? Tan rico el pan calientito con queso. A esto, mira, compré un pancito con un chocolatico. ¿Chocolate? El chocolate es una opción muy deliciosa. Oh, con quesito, de ese que estira. Con un milito caliente también, pues. Saludos, chicos. ¡Qué musicota! Dice Germán. Un abracito, Germán. Gracias por disfrutarte este fin de semana con nosotros. Y André Ospina dice, buenos días, La X, por favor, ¿por qué siempre me critican los días oscuros si son tan especiales, tan enigmáticos? Son lo máximo para estar relajado, son perfectos para reflexionar, recordar y analizar todo a nuestro alrededor. Bueno, te quiero decir una cosa, yo hago parte de tu team, jamás los critico, de hecho los disfruto muchísimo. Si critica los días oscuros soy yo, porque no me gustan. Entonces, pues bueno, estamos iguales. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos, pero los dejamos con la canción más importante de esta semana. Recordándoles además que ahorita vendrá Tefa para que con ella programen la tarde en la X a partir de las 2 en punto en De la A a la X. Yo me vuelvo a unir a ustedes a las 6 para recorrer el mundo de la música dance. Los espero a las 6 en punto en la X Top Dance, en otra nueva edición con 10 canciones que forman nuestro conteo y 3 más que son mis 3 recomendados de hoy sábado. Ya saben, pues, ahí los dejamos. Después vendrá Residente X y mañana tempranito de nuevo nuestros archivos X. Esta es la canción más importante en las 20 de la X. Número 1. Octava semana como número 1, Lady Gaga, Bruno Mars, ahí están, indestronables, repitiendo número 1 en esta edición 6 de nuestro conteo con Die With A Smile. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'm gonna love you every night. I wanna be next to you.